El consumo en la SER con Ana Fuentes. Hace unas semanas dedicamos el programa a entender un poco mejor el mercado eléctrico, porque es una de las asignaturas pendientes que como ciudadanos nos molestemos en saber qué contratamos, pero sobre todo que desde las administraciones también se explique algo tan complejo. Hoy queríamos hablarles de una iniciativa que nos llega desde Euskadi. El gobierno vasco ha detectado que 3 de cada 4 familias que viven en viviendas públicas de alquiler social pagan entre 100 y 120 euros al año de más en su factura energética. Así que les va a facilitar asesores energéticos gratis. Son expertos que les van a dar pautas para que contraten la tarifa más barata y que mejor se ajuste a sus necesidades y que se puedan ahorrar ese dinero. En Radio Bilbao está Óscar Gómez. Egunón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estáis, Egunón? Cuéntanos esto del asesor eléctrico, ¿cómo funciona? Bueno, pues mira, la idea es bastante sencilla. Se trata de poner un asesor gratuito a las familias más desfavorecidas que viven en viviendas públicas de alquiler para orientarlas en el mare magnum de las tarifas eléctricas y ayudarlas así a que contraten la compañía y también la tarifa que mejor se ajuste a sus necesidades de consumo. Van a poder ahorrar así un buen dinero porque, según ese estudio al que hacías en referencia, un estudio del gobierno vasco, 3 de cada 4 de estas familias pagan de más, entre 100 y 120 euros al año. Nos lo explicaba el presidente también de la Asociación Vasca de Viviendas Sociales, Luis Carlos Delgado. Vamos a acercarnos a las familias para ayudarles, digamos, a que sepan contratar bien sus contratos de suministro de energía eléctrica y térmica, pero sobre todo, y lo más importante es, vamos a dar un servicio gratuito de acompañamiento, ¿no? Es decir, vamos a asesorarte cómo debes de contratar y a qué precio deberías de contratar en función de tu perfil de comportamiento y en función de tu perfil socioeconómico. Este es un programa que funciona ya en algunos municipios vascos y la intención es evaluar la experiencia para extenderlo después a todo Euskadi, ¿no? Sí, se ha puesto en marcha de momento en las 3 capitales vascas, además de Barakaldo y Sestao, en 2.000 viviendas de Alokabide, que es la sociedad pública que gestiona el parque de alquiler del gobierno vasco, y también de las sociedades públicas de estos ayuntamientos que participan en el programa. Y la verdad es que la acogida está siendo buena. 9 de cada 10 de los vecinos a los que ya se han dirigido han aceptado ponerse en manos de este asesor energético que les han facilitado. Ahora la idea es evaluar los resultados para poder extender esta iniciativa a las 25.000 viviendas de alquiler social que hay en todo Euskadi. Nos lo contaba también el consejero vasco de vivienda, Iñaki Arriola, en la presentación de este programa, al que, por cierto, le han puesto como nombre Elagun. Elagun. Un proyecto piloto cuyo objetivo es impulsar el ahorro energético en el parque público de vivienda. A través de este programa estamos estudiando el comportamiento energético de casi 2.000 viviendas agrupadas y repartidas en 150 edificios ubicados en Barakaldo, Bilbao, Donostia, Sestao y Vitoria-Gasteiz. Óscar, ¿qué quiere decir Elagun? Bueno, pues no es muy original, Ana. La E viene de energía, que es un poco de lo que estamos hablando, y Elagun, bueno, pues es una palabra en euskera que significa compañero, con lo cual podríamos traducir Elagun como compañero energético o acompañante energético, que es un poquito, pues bueno, esa idea, ¿no?, que quieren trasladar. Ya ves que tampoco es muy original, simplemente una traducción al euskera, digamos. Claro. Oye, si ayuda por un lado a los vecinos a ahorrar en esa factura de la luz, del gas, de la calefacción, pero esto también permite ser un poco más eficientes en energía, contribuir a un consumo más ecológico. Esa es la idea, reducir la pobreza energética, pero al mismo tiempo contribuir a mejorar el medio ambiente, haciendo que el consumo de los vecinos sea también más eficiente y también, por cierto, el de las comunidades, porque los técnicos del gobierno vasco van a evaluar los gastos comunes de los edificios, por ejemplo, la iluminación de los portales, de los garajes o el ascensor, y proponer mejoras que ayuden a reducir también la factura comunitaria, y no solo para ahorrar un dinero a las familias a las que, por cierto, no les sobra, sino que se plantea como medida para favorecer la transición energética. En ello incidía el teniente de alcalde de Bilbao, Alfonso Gil, que es el responsable de las políticas de regeneración urbana de Aquí no solo estamos atacando el rebajar el coste del suministro energético, estamos siendo también corresponsables con eso que se llama el cambio climático, con las emisiones, con el ser eficientes y eficaces en el uso de la energía. Óscar Gómez y Radio Bilbao, gracias, agur. Bueno, pues nada, encantado de saludaros. Hasta la próxima, agur. Come check out the northern lights. It's just getting